Bueno, le comentábamos al principio que vamos a hablar de flamenco en las aulas. ¿Por qué? Porque en esta ocasión, hace cuestión de 2 días, el Centro de Profesorado de Jerez ha anunciado las fechas de celebración de sus ya habituales jornadas provinciales flamenco educación. Tenemos que darle importancia porque es que son pioneros. El Centro de Profesorado empezó a hacer estas jornadas en 2002, muchos años antes de que la UNESCO reconociera el flamenco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, en concreto 8 años antes. Y en esta ocasión, en el 2020, se titulan Haciendo Vanguardia y tendrán lugar los días 11, 12 y 13 de febrero en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, centro que también, bueno, se involucra al completo en esta jornada y ambos son los que organizan estas jornadas provinciales de flamenco y educación, en concreto este año Haciendo Vanguardia. Para hablar de la importancia del flamenco en la educación, el flamenco de manera transversal en todas las asignaturas, tenemos aquí ya en los estudios de Radio Jerez a Ana Tenorio, documentalista del Centro de Documentación de Andaluz del Flamenco. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Zoraida Pérez, asesora del Centro del Profesorado. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acercaros un poquito más al micro, porque se me escucha mucho a mí y poco a vosotras. El plazo de inscripción finaliza el próximo 6 de febrero. Tenemos que decirle a los profesores, a los docentes que estén escuchando ahora mismo la emisora, esta entrevista, que se den prisa, porque nada más que hay 100 plazas. Ya sabemos ya que hay unos 20 y pocos inscritos. Inscritos, sí. Y son unas plazas muy codiciadas. ¿Por qué? Porque Jerez, en concreto, estas jornadas provinciales, bueno, en Cádiz, ¿no?, es pionero y tenemos 3 días, mientras que en otras provincias se desarrolla nada más que en un día. Vamos a hablar primero de por qué es importante, por qué es necesario hablar de flamenco en las aulas. Bueno, es importantísimo hablar y conocer, hacer que los alumnos conozcan esta parte de la cultura tan intrínsecamente andaluza. Es la única parte de la cultura que es exclusivamente andaluza, entonces es necesario que la conozcan. No se trata de crear artistas, que a veces nos confundimos con eso, se trata de crear un público y de crear alumnos que conozcan este legado cultural. Luego ya cada uno, dependiendo de su gusto, se convertirá en un gran aficionado o no, pero al menos que conozcan esta parte de la cultura de Andalucía. ¿Y por qué se originan estas jornadas dentro del Centro del Profesorado? Bueno, el origen, como tú has dicho bien, fue en 2002. Fue una iniciativa del CES de Jerez, de su director en aquel momento, José Juan Domínguez, que fue el que tuvo la idea y la propuso al centro, donde la acogimos gustosamente, con mucho gusto. Ya la Junta de Andalucía en años anteriores había hecho algunas experiencias de seminarios para profesores. Ahí los pioneros fueron gente como Calixto Sánchez o Manuel Herrera, que habían hecho cositas. Pero una jornada así, que se celebraran cada año, cada curso, y con esta duración, con todos los medios que pudiera disponer el CES, porque José Juan puso todos los medios del CES a disposición de estas jornadas, pues la verdad que fue pionero y fue una iniciativa del CES de Jerez y que el centro acogió con mucho gusto, por supuesto. Porque antes de que se dieran estas jornadas, antes de que se pusiera el foco en el flamenco, ¿se hablaba de flamenco en las aulas, en alguna asignatura, quizá en música, no sé si en educación física? Era una cuestión voluntaria de muchos profesores. Cada uno, como sabía o podía, lo hacía. Y te podías encontrar profesores desde educación física, matemática, latín, cualquier asignatura que por iniciativa propia de ese profesor hacía cosas de flamenco. Pero no había una cuestión ni reglada, ni obligatoria, ni con asistencia siquiera, ¿no? Y después del desarrollo de todas estas jornadas, en concreto llevamos ya 18 años. Sí. 18 años, se dice poco. Sí. Zoraida, ¿cómo ha sido el cambio, esa evolución? ¿Cómo han involucrado los profesores, los docentes, el flamenco en sus aulas? Bueno, pues yo te lo puedo responder desde una doble perspectiva. Como docente, que he sido antes de llegar al Centro del Profesorado, ¿vale? Soy profesora de música, entonces sí que ha habido muchísima diferencia, porque estas jornadas han dotado al profesorado, no solo de música, sino de todas las materias, de muchísimas herramientas, de muchísimos recursos, para poder llevarlo al aula, no, como decía Ana, de una manera tan puntual ni tan anecdótica, sino ya de una manera profunda, uh-huh, con una... una gran documentación, ¿no? Documentación y una secuenciación didáctica también, ¿no? Para plantearla en el aula y que tenga una integración real, ¿no? En las aulas, que es lo que se pretende. Y ahora, como asesora, pues nos encontramos que hay muchísimas experiencias que se están desarrollando en los centros educativos en torno al flamenco, ¿vale? Una anécdota, bueno, pues este, ¿sí?, año, cuando nos hemos puesto en contacto con un centro de educación especial, ¿no?, del puerto de Santa María, pues nos comentan que gracias a esta asistencia a las jornadas, pues ellos se han nutrido, se han ido llevando muchísimas ideas para poder desarrollarlas en sus centros. No solamente me ha ocurrido con este centro, sino con otros más. Entonces, la verdad que te sientes que está sirviendo para algo. ¿Algún ejemplo de experiencias, de talleres que se están llevando a cabo en los centros educativos? Pues muchísimo y de muchísimas perspectivas. Pues, por ejemplo, puede haber, como en el caso del CEI San José Obrero, aquí de Jerez, que su profesor, Manuel Alejandro Lozano, el hijo del carbonero, al tener la herramienta como es su guitarra, pues lo hace de una manera más interpretativa, es decir, su alumnado es capaz de interpretar, cantar, bailar y tocar con la flauta flamenco, ¿vale? O, por ejemplo, hay experiencias de arte, desde el punto de vista artístico también. Plástica, con, ¿no?, exposiciones, sí. O, pues, por ejemplo, en tecnología, pues están haciendo exposiciones virtuales, no con realidad aumentada. Estamos, anda, llegando hasta eso. No había contemplado yo la asignatura de tecnología, que también se podía, pues sí, incluir, pues, el flamenco. Perfectamente. En educación física. Hay ejemplos de todo tipo, ¿vale? Sé también de una profesora en el Sabater, en el Instituto del Sabater, que incluyó una exposición, no sé, de un pintor. Es curioso, de un pintor. Sí, de Francisco Moreno Galván, de la Puebla de Cazalla. Es pintor y un gran letrista de flamenco y una de las personas que más sabe de flamenco. Y es una exposición del Centro Andaluz de Flamenco, que tenemos varias que nosotros hacemos normalmente, y después de haberlas puesto en el centro pensamos, bueno, esto puede ser material didáctico para prestar a los centros, entonces lo estamos haciendo. Tenemos una de Navidad de flamenca, que se la han llevado también este año, por ejemplo, uh-huh, el Instituto Almunia, esta de Francisco Moreno Galván, el Santa Isabel de Hungría ha tenido una que hicimos de Angelita Gómez. Nosotros encantados de que el material, las exposiciones que producimos luego tengan una segunda vida y un segundo uso en los centros educativos, nos parece... Qué bonito. Estupendo. El principal objetivo de esta jornada es, se trata de dar a conocer el flamenco a través de todas las asignaturas. Eso es el principal motivo, ¿no? Claro, el flamenco tiene muchas vertientes y se puede abordar, por supuesto, desde el punto de vista de la música, de la literatura, de la lengua, de la educación física, uh-huh, el arte, de mil maneras. Y ya cada profesor utiliza, pues, los recursos y sus conocimientos para saltar el flamenco desde una de estas barricadas. Imagino que el Centro de Documentación del Andaluz del Flamenco tendrá contacto con toda Andalucía, sí, con las diferentes provincias. ¿El flamenco llega igual a las aulas en Jerez que, por ejemplo, a las de Cádiz, Sevilla, Málaga? A ver, Jerez es un poco especial, eso lo tenemos que reconocer. Hay mucha tradición flamenca, e incluso en unos centros más que en otros, dependiendo, uh-huh, dónde estén situados. Pero el resto de Andalucía también está haciendo cosas. También este año, por ejemplo, un instituto que ha venido de Bollullo, del condado, y han tenido una de nuestras exposiciones, la han estado trabajando y luego han venido al centro a visitar el centro. Los premios de este año de Flamenco en el Aula son centros de Sevilla y ha habido otros años centros de Almería. En todas partes se están haciendo estas iniciativas. Premio Flamenco en el Aula. ¿Qué centros han sido galardonados con este premio? Pues este año hay dos modalidades. Cuando se convocan estos premios sacan dos modalidades. Una son experiencia educativa y otro ya materiales curriculares, ¿vale? Y entonces de cada modalidad ha habido varios premiados. Nosotros en concreto vamos a traer al primer premio de materiales curriculares, que es el CEI, momentito. Rico Cejudo. Rico Cejudo de Sevilla, ¿vale? Uh-huh. Va a venir su profesora, el proyecto se llamó Olé Olé en mi cole, ¿vale? Y luego, como experiencia, también vamos a traer a un centro de adultos, ¿vale? Que estará con nosotros el día 12 de febrero, que es el día, bueno, que le damos un espacio a los premiados en los premios Flamenco en el Aula, para que den visibilidad a su experiencia. En concreto, ¿esta experiencia cuál ha sido? La del centro de adultos. Sí, la ganadora. La ganadora es un centro de educación de adultos. Es un centro de educación de adultos. Y sí. Además son varios centros conectados y ellos han estado trabajando el flamenco todo el año. Bueno, perdón, en concreto en este centro, en el centro de adultos que va a venir de Ribera del Guadalquivir, de Coria del Río, sus secciones, me comentaba el coordinador, Juan Carlos Borges, que el flamenco está impregnando todo el proyecto educativo de este centro, ¿no? Están trabajando estupendamente, incluso el proyecto, el nombre del proyecto ya lo dice, se llama Flamenqueando Permanentemente. Todos los palos en todas las asignaturas, se podría decir también. Nos había hablado de cómo ha sido la experiencia para los docentes, pero ¿y para esos alumnos? No sé si tenéis alguna respuesta, algún feedback de los alumnos. Bueno, pues los alumnos, el alumnado encantado, porque al final son los que se nutren, los que conocen y los que pueden... Los que más se sorprenden, ¿no? Imagino, de jolines, esto está aquí en mi tierra, ¿no? Sí. Y yo lo desconocía por completo, menos mal que me lo están enseñando. Mira, tenemos la... Ahí me da mucha envidia. Tenemos un espacio en las jornadas que incorporamos hace 2 años, que son las pildoritas flamencas, ¿vale? Uh-huh. Que consiste en, antes de iniciar el programa formal de ese día, pues en el patio del Centro Andaluz de Flamenco, pues un grupo de alumnos y alumnas nos muestran qué es lo que están haciendo en su aula, ¿vale? 15 minutitos. Y nada más, verles las caras, lo que disfrutan interpretando, bailando, los gestos, es impresionante. Desde un centro de primaria que hemos tenido centros de primaria, o el año pasado que estuvieron un centro de educación especial de Sanlúcar de Barrameda, que fue impresionante ver a ese alumnado con esas características tan especiales, pues disfrutando de corazón el flamenco. Es que claro, es aprender con cultura, es aprender con el arte, que no hay mejor manera, no sé, de aprendizaje. Y es una manera también de hacerles ver que hay otro tipo de música, que no solamente es la música moderna, el reggaetón, sino que también tenemos que conocer nuestras raíces, que es importante, que no es algo marginal, sino que es muy importante y que al final lo impregna todo, porque hoy en día para conocer a Rosalía hay que tener un poquito de fundamento también en el flamenco. Pues ya saben, las Jornadas Provinciales de Flamenco Educación Haciendo Vanguardia, que serán los días 11, 12 y 13 de febrero en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco. Bueno, son plazas reservadas para docentes, pero que el centro siempre está abierto para quien quiera ir. Claro, y durante la jornada, obviamente, solamente se pueden matricular los docentes, pero en la puerta no hay nadie que impida el paso a nadie. Si alguien se quiere asomar un poquito. Que hay talleres, bueno, de baile, de cante, a cargo de Barruichi, que es la que escuchábamos al principio. Sí, un montón de talleres. Oliva Cordero es la que da el taller de baile. Eso es para terminar cada día la jornada un poquito arriba, ¿no? Porque hace que los profesores pueden Vamos a arrancarnos. Bailar y se van... Hombre, tiene pues, que haber una parte teórica y una parte práctica también. Ana Tenorio, documentalista del Centro de Documentación Andaluz de Flamenco, Zoraida Pérez, asesora del Centro de Profesorado de Jerez. Muchísimas gracias por venir a los micrófonos de Radio Jerez y que os vaya muy bonito. Nos vemos Claudia, en la jornada. Un momentito, no queríamos terminar sin agradecer al equipo que está también alrededor de esta jornada, que no solamente el Centro Andaluz de Flamenco y el CEP, ¿no? con las voces de Ana y Zoraida, sino que también hay un grupo conformado pues por docentes, incluso el antiguo director del CEP, que sigue con nosotros en el desarrollo y la organización de la jornada, ¿vale? Pues que sin ellos pues no sería lo mismo, ¿no? María del Mar, Carmen Penélope, Julio, Marcelo, Benito. Ahí queda el agradecimiento. Juan, muchas gracias, claro. A toda la plantilla. Muchísimas gracias. A ti, Claudia. Que yo daba pa'lante.